Será lo poco de ayer, lo maldito del hoy. Mantener mi mente clara para saber quién soy. Hoy doy lo suficiente cada día. Si desconfío, es que no fuiste mi guía. Soy espía de verso bajo la luna, y entre notas de guitarra siento que todo se fuma. Es mi lacuna deshabitada por el tiempo. Es que el amor no se fijó y chocó con el tormento. Así me siento, perdido sin saber si habrá algo en esta vida que me haga poder ver. Quiero saber. Es que ya no sé de nada. La primavera ya pasó y pasó desordenada. Si las rimas que hoy traigo me hacen creer un poco, beber por otro día y pensar que no estoy loco. Me sofoco, es el estrés que siempre vivo, pero son las circunstancias por las que yo sigo.